El otro genocida condenado, otro de los genocidas condenados, Santiago Omar Riveros, no es la primera sentencia que tiene, digamos, ha sido condenado el año pasado a perpetua por su responsabilidad en el secuestro, tortura y muerte de Floreal Avellaneda y los tormentos de su madre. Recordemos que Riveros estuvo en los años 76-77 a cargo del Comando de Institutos Militares y que además luego fue, una vez que lo retiran de ese cargo, fue el delegado de la dictadura en la Junta Interamericana de Defensa. Y que en febrero de 1980, cuando cesaba su función ante la JID, él dijo: hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los mandos superiores, con planes establecidos. Nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares. Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes, los brigadieres de cada fuerza. La guerra fue conducida por la Junta Militar del país a través de los estados mayores. Pensemos estos dichos asociados con el documento final y con la ley de autoamnistía que habla de excesos, de ataques certeros y que no sabían cómo defenderse. La represión estuvo clara y ampliamente planificada y ejecutada. Otro de los sentenciados, Per Platzen, fue jefe del Departamento de Inteligencia 2, que dependía del Comando de Institutos Militares, desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 77, y ya está condenado, igual que Riveros, por los crímenes cometidos contra Floreal Avellaneda y su mamá Iris Pereira de Avellaneda. Otro de los condenados, Guañavens Perelló, que quienes escucharon los intentos justificatorios dicen que parecía estar oyendo un dinosaurio que no se enteró ni siquiera de los términos de la Guerra Fría, porque fue hasta más allá. Este personaje fue director de la Escuela de Servicio de Apoyo para Combate General Lemos durante 1977. Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la CIDE y también del Batallón de Inteligencia 601. Algunos recordarán que hace varios años Tepedino, que tenía detención domiciliaria, fue sorprendido por el fotógrafo de Página 12 paseando por la calle. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Tepedino no tuviera hasta el día 20 de abril detención domiciliaria. Tepedino fue condenado en esta sentencia por su responsabilidad en los crímenes cometidos en Campo de Mayo y ahora está afrontando otro proceso abierto también a fines del año pasado por los crímenes cometidos en los campos de concentración Atlético, Banco y Olimpo. A él se le imputa la responsabilidad en el procedimiento en el que fueron ejecutados Carlos Fasano y Lucila Révora en la calle Belén 335 y fue sustraído durante por lo menos 2 meses Eduardo Enrique de Pedro, que era la criatura hija de Lucila Révora. Jorge García, exdirector del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, también condenado por los hechos vinculados a lo que sufrió la familia Avellaneda. Subrayaría 2 cosas más en relación a este juicio. La primera, que por mayoría, los 3 miembros del tribunal decidieron que las penas se cumplan en establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Con esto lo revocan la domiciliaria que tenían Viñone, Tepedino y Guaravens Perello. Y la segunda cuestión es que en los últimos puntos de la sentencia le recomiendan al juez instructor de las causas por los crímenes cometidos en Campo de Mayo que se acelere, digamos, que prontamente la eleve a juicio los casos pendientes y que agrupe a aquellos que revistan conexidad por imputados y por víctimas para evitar esta dilatación eterna de los procesos. Y el último punto que quería subrayar es que esta sentencia, si bien no conformó a todos, si bien a todos nos dio mucha bronca que el comisario Montenegro, que era de la comisaría de Bellavista, fuera absuelto, es importante tener en cuenta que eleva el techo que de alguna manera imponía la causa 13. ¿Por qué digo esto? Haré referencia a un solo dato. Aníbal Ratto, trabajador de Mercedes-Benz, secuestrado, torturado, sometido a vejámenes tremendos en Campo de Mayo y en distintas comisarías, que fue uno de los casos que analizó la causa 13 en 1985, en la sentencia se habían dado por probadas su secuestro, su privación ilegal de la libertad, pero al tribunal de aquellos años no le alcanzó los testimonios escuchados, no le alcanzó que Ratto hubiera quedado prácticamente durante largo tiempo inutilizado sus brazos por las torturas recibidas y consideró que no estaban probados los tormentos. En cambio, en esta sentencia, el tribunal sí, entre las condenas que dictó, contra Riveros, Viñone y Verplatzen fueron no solamente por la privación ilegal de la libertad de Aníbal Ratto, sino por los tormentos sufridos. Es importante recordar que por Campo de Mayo pasaron muchas de las comisiones internas de las fábricas, de las importantes fábricas de la zona norte, y entre ellos los trabajadores de Mercedes-Benz, uno de los cuales es Ratto, prácticamente de los pocos sobrevivientes de aquella comisión interna.